en algún universo paralelo, donde el cuanto domine al relativo, donde el gato no esté muerto ni vivo y aparezcan las fórmulas del cielo. En algún universo primitivo, donde el tiempo de plan es un pañuelo, donde pueden volar el mismo vuelo un neutrón positivo y negativo. En ese parabólico universo improbable, imposible, estrafalario, en él escribiré mi último verso que contenga el total de mi diario. Entre santo y cruel, bueno y perverso, con sus cuatro ecuaciones y sudario.